Aquí inicia Navegando con Cristo, un espacio de conversación, entrevistas y música. Es Jesús que está en ti, está en mí, está en todos mis hermanos. ¿Cómo están, amigos? Una vez más aquí en su podcast Navegando con Cristo. Nos encontramos con Guapo Bien Javier y la China Aide. Así es, hoy tenemos una voz femenina, esperemos que le guste. Hoy vamos a conversar acerca de un tema muy interesante en la vida del joven. El tema es acerca de ¿por qué los jóvenes no van a misa? Porque han perdido el interés en ir a misa. ¿Por qué los jóvenes no van a misa? O mejor dicho, ¿por qué no vamos? ¿Por qué no vamos también a misa? Estamos viejitos, pero eso no quita de que tengamos nuestro espíritu joven. Así que entonces hoy vamos a conversar acerca del tema ¿por qué los jóvenes no van a misa? Y empezamos con el podcast. Navegando con Cristo, programa para jóvenes del siglo XXI. Permíteme que te dedique un poquito de mi arte. Aunque no sabes, pues solo tú tienes palabras de vida eterna y queremos escucharte. No permitas que me aparte. Gracias, Señor. Ven, súbete a la barca y navega con nosotros. Y en nuestra secuencia se me chispoteó. Presentamos el episodio titulado Si me aburro, me duermo. Y si me duermo, no me despierten. Estaba el equipo completo de Navegando con Cristo haciendo un tour por el Vaticano en Roma, y justo cuando pasan por la Basílica de San Pedro escuchan un sonido bastante llamativo. Ey, guapo, ¿ven qué es eso? Ah, no, eso se llaman campanas. De iglesia, no, catedral. No, están catedral, llamando para catedral, la misa, mano, muchachos, catedral. Vamos a ver a Benedicto XVI. ¿Qué? ¿Qué? Mano, mira. Uy, quiero tomar fotos. Toma fotos, iba al baño romano, quiero irme al Coliseo. Quiero ver dónde se comían a los parientes de Guapo Ben ahí, los leñositos esos. Mira, ¿por qué? Hay que tomar fotos. Eran blancos, eran cristianos, eran no eran cristianos. Negritos. ¿Qué? Mira, ¿pero los dientes no se comían a los negritos? No, porque hay una flaca que está pasando, mira. Oye, vamos a ver a Benedicto XVI, muchachos. Hay que tomar fotos, esta flaca. Era italiana, hermano. No, italiana. La flaca sí, así, pero o ya no sean anticristianos. La Kornikovas. Ah, no, es de Rosa, estamos, ¿dónde será esa? Estamos en Italia. En Italia encuentras a Ronaldinho. Oye, compadre, ¿tú has venido a ver calatas o a ver pinturas o arte o para ir a la misa? A la Mona Lisa. Bueno, no importa, ahí también hay chicas, ¿no? Vamos, pues. Ya, vamos. Agua fiesta. Y con ese fervor católico que caracteriza al equipo de Navegando con Cristo, entraron con una devoción tremenda a escuchar la Santa Misa. Y 10 minutos después... ¡Oigan! ¡Oy! ¡Machín! ¡Machín! ¡Con el grillo! ¡Pan y vino! ¡Oye, está hablando Benedicto, miren! ¿Ya acabó? ¿Ya acabó? ¿Va con el pan? Ya, muchachos, está la música. ¡Hugo! Mira esa flaca que está allá. ¿Cuál flaca? Oye, esta hoy canta bien, ¿no? Escucha, Agustín. Ya, pero atentos, pues, muchachos, miren. Ya. Tú, sí, mira qué bonitos ojos. Mira adelante nomás, mano. No te preocupes por nosotros, hermano. Sí, no. Ya. Estamos meditando en silencio. Se ha dicho más allá acostadito. Oye, por lo menos bajen los ronquidos, pe vaso. Préstame tu casaca, tengo frío. Estoy durmiendo. ¡Despierta, hoy! ¿Qué? Miren el coro, el coro, escuchen. Oye, sí, mira, hay dos flacos que me están mirando, mira. Es virola. ¿Cuál virola? Ya, caramba, cállense, oye. Ya. Vergüenza. Me gusta el buen momento. Pero si nadie nos entiende, el resto acá habla en capítulo. Párense. Escucha. No, pararse. Ya, párense. Escucha. Oye, están entendiendo, ¿no? No entiendo el castellano, bonito, y voy a entender italiano. Oye, entiende, pero trata, mira. Es casi similar. Yo también. ¿Qué dice? Pero si tú mismo no entiendes, yo. ¿Cómo quieres que nosotros entendamos? Yo con la justa mastico mi castellano. Mi cancha, mi mote. ¿En qué parte de la misa está? ¿En qué parte de la misa está? Espérate. Déjame descifrar. È veramente cosa buona e giusta innalzare un inno a te, Padre onnipotente, e cantare insieme la tua voce. Tu vuoi che ti glorifichiamo con le opere della nostra penitenza? Al coro. Perché la vittoria del nostro egoismo ci renda disponibili Jürgen, alla necessità dei poveri, a imitazione di Cristo, tuo figlio, nostro Salvatore. Tengo sed de esa sangre de Cristo. Ignorante. Ignorante tenía que ser. Ahorita te pito como insecto. Ya. Sí, sigamos escuchando. Ya. Pongan de la tua gloria. Música. Javier. Está distraído. Hoy despierto. Cuerpo tierra. Vamos rapeando, mano, para que no nos vea. Gateando. Tú primero. Machín, tú primero. Sal. Ahora voy. Después cuando tú también. Nuestro Salvatore. Yo voy a estar. Unite agli angeli e agli... Javier, vamos rápido. Te digo rapeando, está haciendo sonar el pie. Javier, vamos rápido. Muchachos. Muchachos. Carajo. Está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. ¿Y qué les pareció el sketch? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a preguntar a nuestra amiga China, ¿qué le pareció el sketch? Acerca de cuando nos fuimos a Roma aquella fecha hace como dos días atrás. Los cuatro gatitos. Uy, imagínense, llegamos hasta Roma. ¿Qué opinas, Aide? ¿Qué te pareció tus muchachos, estos cuatro y tristes tigres visitando Roma? Aventureros, primeramente muy aventureros, ¿no? Y bueno, de alguna manera refleja un poco el sentir de una persona que llega a un lugar desconocido. Cuando llegas a un lugar desconocido, lo primero que tú, bueno, te preguntas es, ¿qué hago aquí? ¿Qué es lo que voy a escuchar? Y en este caso, pues, el lenguaje que se está transmitiendo en esos momentos no era, pues, el mismo que ellos tenían, ¿no? Claro. En el sentido de la incomprensión. Pero hubo muy bien que estaba ahí, estaba atento, ¿no? Al margen del idioma, que estaba en italiano, creo. Sí, Hugo estaba ahí, ¿no? Tratando de entender, tratando de captar qué decía el cura. Al decir lenguaje e idioma son dos conceptos un poco distintos, ¿no? Porque de pronto el idioma puede ser inglés, castellano, portugués, ¿verdad? Claro. Pero cuando nos referimos al lenguaje, básicamente es cómo tú entiendes lo que te están transmitiendo, ¿ya? Lo que el interlocutor te está transmitiendo. En este caso, cuando no se tiene un lenguaje en el cual ambos puedan comprender, va a ser muy difícil que el que escuche, pues, tenga el interés. ¿Ya? Ahora, llegas a un lugar en el cual no tienes, de algún modo, ese interés por querer escuchar algo. Claro, en este caso la misa. La misa. ¿no? O sea, lo que dice el latín. Yo pienso que básicamente si vas a un lugar tiene que haber una previa motivación. Tengo que ir pensando que voy a escuchar algo que me va a servir, ya que lo voy a poder interiorizar tal vez. Y pienso que la misa es, bueno, eso, ¿no? En el sentido de interiorizar aquello que tú vas a poder escuchar en ese momento. Claro, y los chicos supongo que tampoco no están con las ganas de querer ir a misa, ¿no? Solamente querían divertirse, tomar las fotos, ver a la chica del coro y X cosas, ¿no? Pero lo que sí hay es cierto, ¿no? Si es que no hay una motivación, es obvio de que no te va a traer nada, o sea, no vas a querer ni siquiera mirarlo o tratar de entenderlo, o sea, no hay nada. Pero de alguna manera también cuando tú ves Oye, déjame hablarte. Ya, disculpa. Sí. Una vaina con lo que, ¿cómo se llama Estaban expresando un poco los integrantes de podcast, ¿no? Cuando fueron al supuesto Roma, ¿no? Al supuesto Vaticano. Era que si tú no tienes un interés real, ¿no? En lo que estás viviendo en ese momento, o sea, las cosas te van por la tangente, ¿no? O sea, de repente, ¿no? Un poco por la insistencia de uno de los integrantes, entraron a misa, pero dentro de la misa ya empezaron a fijarse en otras cosas, ya que no era lo que iba a hacer, ¿no? Y algo que dice Jürgen es bien cierto, ¿no? De que no, si no hay algo que te llame la atención realmente a ti, para lo que se refiere a las misas, o sea, no. Al menos al joven no le va a llamar la atención, ¿no? Y de repente es porque algunos ya, por costumbre de la casa, ya la misa lo ven un poco más chapado a la antigua, ¿no? O sea, chapado a la antigua en el sentido de que las están un poco más orientados al sentido de cómo las personas adultas de antes veían la misa, ¿no? O sea, si tú vas a hablar, por ejemplo, a un joven, ¿no? Como que no le gustaría mucho ir a misa con su papá o su mamá porque no. Es otro modo de ver las misas, ¿no? De ellos, ¿no? Que no es lo de joven de ahora. Bien, entonces hoy tenemos para rato para conversar acerca de por qué la gente, especialmente los jóvenes, no van a misa. Vamos a escuchar una linda canción de la banda El Maestri que dice: en este pueblo, perdón, este es un pueblo. Navegando con Cristo, un programa para jóvenes del siglo XXI. Este es un pueblo que alaba al Señor, este es un pueblo que alaba al Señor, este es un pueblo que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor, este es un pueblo que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor, este es un pueblo que alaba al Señor, este es un pueblo que alaba al Señor, este es un pueblo que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor, este es un pueblo que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor, manos arriba, manos abajo, moviendo de lado a lado, manos arriba, manos abajo, moviendo de lado a lado. Este es un pueblo que alaba al Señor, este es un pueblo que alaba al Señor, este es un pueblo que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor, este es un pueblo que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Cabeza arriba, cabeza abajo, moviendo de lado a lado, cabeza arriba, cabeza abajo, moviendo de lado a lado. Pueblo que alaba al Señor, este es un pueblo que alaba al Señor, este es un pueblo que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor, este es un pueblo que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Me gustan todos, me gustan todos en general, me gustan todos, pero ustedes en particular. Que no se hagan de rogar, que no se hagan de rogar, que no se hagan de rogar, pero todos tendrán que bailar. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo me da alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, hey, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo me da alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, hey, Macarena. Me gustan todos en general. Me gustan todos, pero ustedes en particular. Que no se hagan de rogar, que no se hagan de rogar, que no se hagan de rogar, pero todos tendrán que bailar. me gustan todos, en general. Me gustan todos, pero ustedes en particular. Que no se hagan de rogar, que no se hagan de rogar, que no se hagan de rogar, pero todos tendrán que bailar. Se viene el cuta cuta, cuta cuta, cuta cuta, bailando el cuta cuta, cuta cuta, cuta cuta, con Cristo el cuta cuta, cuta cuta, cuta cuta, con María el cuta cuta, cuta cuta, cuta cuta. Y navega con nosotros. Psst, psst. ¡Ey, tú! ¿Quién, yo? Sí, tú misma. No tires papeles ni cáscaras en el parque. ¿No te gusta ver bonita tu ciudad? Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Bien, de algún modo he sido invitada a esta reunión de podcast para dar mi experiencia también por qué ahora no asisto a misa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿no? Recordando un poquito lo que acabo de mencionar, ¿ya? Lo que acabo de mencionar en mi etapa de catequista, ¿no? Y bueno, ahora ya estoy fuera de la parroquia en el sentido de dar catequesis, ¿no? Porque me dedico a mis labores un poco profesionales y bueno, ¿no? Pero de todas maneras tengo que decir un poco lo que sentía en el momento en que estaba catequizando, ¿ya? Estando como catequista, también pues, 20 años, 22 años, de algún modo, las actividades que uno realiza, pues, no están tan centradas a lo que es tu parte espiritual. Tenía que estudiar, uh-huh. Tenía que hacer muchas otras actividades más. Y de pronto, pues, el tiempo de un joven adulto es muy diferente que el tiempo de un adolescente, o de un niño, ¿verdad? Uh-huh. En el cual las experiencias que puedas tener ahí y las responsabilidades que tengas también son pocas en sí, ¿no? Pocas en el sentido de su etapa, ¿no? De su etapa. Pero muy buenas, pues, para ellos, ¿no? Y de algún modo es algo que te trunca, que trunca tu pensamiento. Estás en misa y de pronto estás pensando que tienes que terminar de hacer, pues, tus trabajos. Que tienes que estar en casa porque, bueno, ¿no? Tienes que ayudar a tu sobrina. Porque tu mamá te dijo que no, bueno, ese día no ayudaste en la mañana y tienes que estar en la tarde, ¿no? O porque la familia la dejas de lado también, ¿no? Ahora, mi caso ha sido, pues, distinto en el sentido de que siento que eso es algo que viene, pues, de familia, ¿no? Si tu familia te ha sabido inculcarte el sentido de que tú participes religiosamente y que veas tu espiritualidad de esa manera, pues tú la vas a seguir, de algún modo sientes en ellos ese apoyo, sientes en ellos esa compañía. Lo que comentas ahí es cierto, o sea, también influye bastante la familia. Por ejemplo, yo veo muchos jóvenes que andan por la calle, jóvenes que están no tienen nada que hacer en la calle, pero están ahí. Y una fecha yo les pregunté a ellos, oye, ¿por qué no vas a misa? Y me dicen, ¿por qué es eso? ¿No? O sea, ¿qué es la misa? ¿Qué es esta cosa de la misa? Y un poco analizando, porque son jóvenes de barrio, conozco a sus papás, conozco a sus mamás, a la familia, un poco que ellos no participan en la misa. Y quieras o no quieras, esto de participar a la misa, pues empieza desde casa a veces, ¿no? Porque a la final es la Iglesia Católica, todo lo que recibimos es una tradición, ¿no? Es algo que se recibe. Bueno, y si es que nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo no educo a mis hijos asistiendo a misa, pues es obvio que cuando cumpla sus 16 años, pues no van a ir a misa. Bueno, 17, 18 años no van a ir a misa. Es un punto interesante que tocaste sobre la familia. Sí, de todas maneras, la familia influye mucho en las actividades que pueda hacer uno, ¿no? Ahora, otro punto por el cual ahora no asisto a misa es en el sentido de que la parte de la homilía es algo muy importante para mí también, porque ahí es donde tú puedes transmitir, puedes sentir que te están transmitiendo la espiritualidad, más que nada, ¿no? Es decir, es ese sentimiento positivo que tú puedas tener. Entonces, de algún modo, los términos que a veces se utiliza al momento de la homilía son unos términos en los cuales no van a llegar a ti en sí, no te van a sensibilizar. Es decir, quien te transmite un mensaje tiene que hacerlo con un lenguaje muy sencillo, tiene que hacerlo con una sencillez y también con una ternura, de algún modo, ¿no? Yo siento eso. Siento que de pronto es así como uno va a poder recibir algo con mucha más aceptación. Algo que le comenté la vez pasada a Jürgen cuando estábamos haciendo el podcast, también otro podcast, era cuando tú conoces a ciertas personas y te hablan de la fe, ¿no? Cuando te hablan de la fe, de la creencia en Dios, hay, digamos que hay dos tipos, ¿no? El primero es cuando te hablan, pero solamente a través del concepto, o sea, que no lo han vivido. Y cuando te hablan, tú te das cuenta de que lo que te dicen ellos es solamente de la boca hacia afuera, porque no tienen esa experiencia. Pero en cambio, cuando escuchas a otras personas que te hablan de lo mismo, pero que sí lo han vivido, sientes esa transmisión. Y te lo transmiten bien, ¿no? O sea, hacen... Exacto. Lo que ellos te dicen, te hacen que... Sí. Que incluso, ¿no? Tú mismo lo vivas, ¿no? A través de lo que ellos te dicen. Que lo relaciones con tus propias, claro, experiencias. Claro, con tu experiencia también. Y todo eso, ¿no? Sí. Y un poco que me hace hago esto mención justamente lo que tú dices, ¿no? Cuando, es cierto de que cuando vemos al cura, ¿no? Al sacerdote en la misa, él es, se supone que es el representante de Jesús en la misa, ¿no? O del representante de Dios en la misa, y tiene que transmitir algo. Pero el hecho de que tú tengas que estar atento a las homilías también tiene que ver mucho con que esta persona te sepa transmitir eso. Y si no lo sabe hacerlo, o sea, olvídate. O sea, valga en verdad, yo en varias veces en las misas yo me he dormido. Y me he dormido justamente porque... sí, ¿verdad? Si te has quedado dormido cuando fuimos a Roma a asistir ahí a una misa con Benedicto XVI, mano. Y Benedicto es fanático de Padre José el Hijo. Pero que pasen las aguabellas por ahí. Ah, no, eso es otra cosa. Sí, o que aguabellas esté en el coro, mano. Claro, imagínate. Sobraba central. No, pero, ahora, por ejemplo, lo que conversaba Javicho, Guapo Ben, era acerca de esto del convencimiento, ¿no? Sí. Acerca de Dios. No sé, yo tengo un concepto. Creer en Dios no es un sentimiento. O sea, para mí creer en Dios no es, ah, qué bonito se siente, ah, qué hermoso se siente. No, sino yo creo en Dios y punto. Creo en Dios, sé que existe y sé que así no haya yo he tenido una experiencia grande de Dios, que Dios se me haya presentado o no sé, algo de que haya ocurrido algo en mi vida. Yo estoy consciente de que Dios existe y estoy convencido es de que Dios existe. Que exacto. Tú tienes, y eso, claro, eso no necesariamente tiene que ser demostrado. Por ejemplo, cuando tú ves a una persona, por el simple hecho de que, ah, está lo bonito, No, o sea. Ahora, la Iglesia Católica, como te digo, no es sentimientos. También van conceptos, muchos conceptos que uno debe saber. Por ejemplo, yo me imagino a los jóvenes, y un poco vamos a adelantarnos en el tema, esto en el siguiente bloque vamos a hablar con fuerza. Yo creo que habemos muchas personas que no vamos a misa o que no le damos esa debida importancia porque desconocemos el verdadero concepto de la misa, el verdadero concepto de asistir a misa, del por qué uno va a misa. Por ejemplo, para adelantar un poquito, yo tenía el concepto de que ir a misa debe ser un lugar donde todos cantamos, todos nos alegramos. Para mí, ir a misa era el concepto de que yo para poder ir a misa yo tengo que encontrarme en un ambiente agradable, ¿no? O sea, si es que el ambiente de la misa no es agradable para mí, no asisto a misa, no voy, no voy, hasta que yo encuentre un, no sé, pues un buen coro, un buen cura, gente que no sea hipócrita y X cosas, ¿no? Pero eso vamos a conversar en el siguiente bloque. Vamos a escuchar un poco la música que nuestro queridísimo Yugo, que está aquí en la consola, nos va a colocar. ¿Listo? Por fin, por fin. Sorpréndenos, Hugo. Prepárate para el siguiente bloque. Sé que no soy perfecto, pero no me quejo. No me quejo más de nada, no me quejo. Navegando con Cristo, un programa para jóvenes del siglo XXI. Porque puedo levantarme y puedo respirar. Porque todo se transforma y lo puedo mirar. Quizás me caigo, me puedo levantar. En fin, estoy vivo como todos los demás. Yo trato de adaptarme, siempre tengo que ajustar. Y hasta la realidad me cuesta aceptar. Si al pedir perdón tú sientes que te vas a desangrar, tranquilo, sigues vivo como los demás. Porque estoy vivo. Porque estoy vivo, mamá. Porque estoy vivo, mamá. Les quiero dar las gracias hoy por permitirme respirar. Yo trato de adaptarme, siempre tengo que ajustar. Y hasta la realidad me cuesta aceptar. Si al pedir perdón tú sientes que te vas a desangrar, tranquilo, sigues vivo como los demás. Porque estoy vivo, ajá. Porque estoy vivo, ajá. Y así puedo gritarlo a ti, sin pena junto a ti. Porque estoy vivo, mamá. Porque estoy vivo, mamá. Les quiero dar las gracias hoy por permitirme. Con las manos he viajado más que muchos, gracias a mi Dios. Y tengo una maravilla que no he mencionado. Respiro igual que tú. Porque estoy vivo. Porque estoy vivo. Y así puedo gritarlo a ti, sin pena junto a ti. Porque estoy vivo. Porque estoy vivo. Navega con nosotros. Escucha, escucha, escucha, escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales. ¿Cómo? ¿Y ya nunca más las volveremos a ver ni a oír? Nunca más. Ahora escucha. Ahora escucha. Los gases contaminantes envenenan la atmósfera y enferman la tierra. Mueren las aves. Mueren las aves. Mueren los peces. Mueren animales y plantas. Muere la madre tierra. Muere la madre tierra. Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la tierra. Pero hay que hacer algo para impedir este desastre. Usted y yo, señora, lo haremos, pero... ¿Y los grandes contaminadores? Grité, grité, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. Grité, grité, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. Algo que hacíamos mención hace un tiempo, ¿no? Acerca de se me viene a la mente ahora, ¿no? Comentamos la vez pasada con unos amigos, ¿no? Y era de que un joven de repente necesita de repente conversar con un sacerdote, o de repente necesita ir a misa. En ese momento está con tantas cosas cargadas dentro de él que necesita desfogarlas, ¿no? Y de repente en ese momento lo único que se le ocurre hacer es ir a misa, ¿no? O confesarle con un sacerdote. Pero supongamos lo de la misa, ¿no? Y esto me lo comentaron a mí, ¿no? Que cuando el joven va a la misa, lo primero que hace es escuchar una especie de reproche de parte del sacerdote, ¿no? Para mala suerte o buena suerte, no sé, del joven. Pero justamente cuando hace eso, escucha esa parte, ¿no? Y, o sea, un poco que de repente sería bueno enfocar esto en la mentalidad del joven, el sentido de la misa, ¿no? Pero como que se sintió mal este chico, ¿no? Porque fue en busca de algo consolador, creer, ¿no? Sí, hijo mío, algo tienes que te quieran continuar. Ayudar. Sí, hijo pero mío, recibió sí. Un, ¿no? Por eso digo, no, de repente ha sido mala suerte del muchacho en ese momento. No llegó en el momento indicado quizás, ¿no? Y de repente también por eso a veces los jóvenes no, como que no participan mucho en misa por el hecho de que piensan de que lo que siempre van a recibir una especie de reproche, ¿no? De parte de la... O como tú decías, de repente, que no, el padre no sabe llegar a veces, ¿no? Y uno quiere claro. Escuchar, ¡ay, que sea bonito, que me den palabras de ánimo! Pero ahora me están cacheteando. Y ahora, ¿qué hago? ¿No? Peor todavía, pero en ese sentido nos falta un poco de humildad, porque a veces la palabra de Dios no sabemos cómo nos va a llegar. Claro, pero, disculpa, no, pero lo que tú dices está bien, ¿no? Nos falta humildad, pero... Eso se lo puede decir una persona que ya lleva bastante claro, tiempo participando sabe. En la parroquia. Exacto. ¿No? O sea, tú puedes hablar de humildad a muchos jóvenes porque tú ya sabes lo que es y lo vives también. Pero un joven que recién está despertando a lo que es la juventud, al entorno, a la sociedad, o sea, que sea humilde, de repente más, chao. Más lo que le salte la soberbia. Un joven que orgullo, recién ¿no? despierta, que sale de su cáscara. Ha visto, señores, soy joven todavía, no crean que soy casado. No, mentira, mentira. Y ayer que estaba justo, hace un temprano le estaba haciendo un comentario a Jürgen acerca de algo que pasó en México. Y una de las cosas que me llamó bastante la atención en esto era el por qué protestaban ellos, ¿no? Y una de las cosas que se leía en un cartel era: no nos opriman, padres, sociedad e iglesia, ¿no? O sea, como que de alguna manera estos jóvenes se sentían la presión del entorno, ¿no? La presión de los padres, la presión de la sociedad misma, incluso la presión de la iglesia misma, ¿no? O sea, tú tienes que ser así, ¿no? Hay un corriente que se llama, bueno, hay un montón de corrientes, ya sea metálica, etcétera, etcétera, que creen que su verdadera libertad es hacer lo que se les da la gana. Eso, lo que se le da la gana. ¿No? Yo creo que estamos iglesia, yéndonos a un punto. No, pero muy... la iglesia sí. No es algo, me parece algo que a ti te va a oprimir. El problema es que antiguamente, si tú no hacías, tú no rezabas, te daban un chicotazo. No ibas a misa, pucha, ya era el peor pecado que podías cometer. Estamos escuchando un poco la opinión de Hugo el catequista, Hugo el coordinador, ¿no? De la catequesis. Bien, bueno, ¿no? Estamos hablando de por qué la mayoría de jóvenes no va a misa. Y básicamente yo digo algo. Nosotros desde el punto de vista católicos tenemos una idea, ¿no? Un concepto. Un concepto. Bien. De alguna manera, pero lo que es, pues... la religión católica, ¿no? Y todos sabemos que no es llevada así, pues, en un 100% en su totalidad. O sea, no está muy bien llevada esta, ¿no? Nosotros mismos, de pronto. A diferencia de que... Y ahora, lo que yo quisiera, pues, ¿no? Es poder señalar que espiritualidad y religiosidad es muy distinto. Son dos cosas muy distintas. Son muy distintas. ¿Ya? Uh-huh. Ahora, todas las personas tenemos espiritualidad. Todas las personas. Lo que pasa es que de alguna manera no resalta. Son formas muy diferentes de poder transmitirlo también, de poder sentirlo, ¿no? Y pienso que la misa es básicamente religioso, no tanto espiritual en el sentido general de que tú lo vas a poder vivir en este momento. No, no sé cómo te puedo señalar, Jürgen, ahorita, antes de que de que me cortes y que me digas esto, cómo poder hacer que lo que es yo que te digo es que tú no le encuentras sentido simplemente a la misa. Ahora. Y eso pasa con muchos jóvenes. Hay una libertad que de pronto el católico no puede entender y todos aquellos que están en la religión no lo entienden. Exacto. Todos somos libres de tener pensamientos, de tener Exacto. lo demás. Exactamente. Y ese punto es de pronto lo que va a transgredir entre un joven, ¿ya? Un joven que está despertando en el momento de cuestionar y todo lo demás. Exacto. Y bueno, ¿no? En el momento de señalar, pues, que la religiosidad. Yo te entiendo, Ida. Y justo lo que Javier comentaba, el caso que sucedió en México. Y yo creo que la idea de él iba porque el joven se siente muy presionado por la Iglesia Católica. Y específicamente por la misa, es que el joven siente o piensa de que la Iglesia dice: tienes que ir a misa, ve a misa, anda a misa. O sea, yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo que se me venga en gana, yo quiero lo que mencioné en el blog anterior, ¿no? Yo creo que esto es por falta de conocimiento, de no entender o saber, o que el joven no entiende, no sabe muy bien qué es la misa. Yo el otro día estuve leyendo esto. Un ejemplo bien práctico. Y le comenté, no sé, creo que a Javier o a Grillo le comentaba. Todos tenemos necesidad de alimentarnos. Si tú no te alimentas, tú no comes, te quedas, pues te puedes morir de hambre, ¿no? O sea, así a ti no te guste comer, así no te guste a ti alimentarte, tienes que comer. Exacto. Estás en la obligación de comer. Eso no es una obligación que alguien te lo dice, o sea, es una obligación. Y ojo, que eso está muchas, todas las sociedades, todos los está natural. Ahora, es igual el trabajo. Oye, profe, tú tienes que ir a trabajar, pero tú tienes que ir a trabajar, ¿por qué? Porque es una necesidad para ti ir a trabajar. O sea, quieras o no quieras, tienes que ir a trabajar. O sea, algo que es una obligación para ti en un principio, luego se vuelve una necesidad para ti. La misa es lo mismo. O sea, la misa es una obligación al principio, entre comillas, pero luego tiene que ser parte de ti, una necesidad. Nadie te obliga. Quizás la iglesia te dice, sí, tienes que ir a misa, no llega a los jóvenes y no explica el por qué, ¿no? Por lo mismo de que el joven aún no sabe cuán necesario es asistir a misa, es estar ahí. Ojo que la misa no solamente es la homilía, ojo que la misa no solamente es el coro. En sí, en la misa, pues hacemos un memorial de nuestro Señor. O sea, en ese momento Jesús se hace vivo. Si el joven o nosotros comprendiésemos la grandeza, los misterios, ¿no? Exacto, tan grande el amor de Dios de haber enviado a su Hijo aquí al mundo para salvarnos. Si nosotros realmente entendiésemos ese concepto, o sea, tú por necesidad irías tú a la misa. Así el cura te hable mal, así el coro cante mal según un par de tías, tú vas a la iglesia, tú vas a la misa, a vivir la misa por ese gran favor, entre comillas, que te hizo Dios. Hay un detalle también que nos explican a veces los psicólogos para enseñar nosotros a los niños, es que ellos dicen que justamente Cristo o Dios sabe lo que necesita el ser humano. Porque Cristo no necesitaba de repente dejarnos el pan y el vino, dos signos o ciertos símbolos o la misma cruz o etcétera, etcétera, ya indumentarios o platitos o copones. No, sino él mismo sabe que el hombre a veces necesita ver para creer. Necesita ciertas cosas físicas para símbolos para que yo pueda creer un poco más del por qué. Eso lamentablemente pues hay que educarlo al joven. Bien, Bueno, Jürgen hablaba un poco en el sentido de la necesidad de alimentación, ¿verdad? Y algunas otras necesidades físicas también importantes para el hombre, ¿no? Bueno, señalar que, bueno, es obviamente lógico, ¿no? No todas las personas vamos a tener, pues, solamente una dimensión física. Todos tenemos dimensiones, pues, espiritual, dimensión psicológica, una dimensión social. Entonces, no se puede dejar de lado estas tres dimensiones para que el hombre pueda tener, pues, un equilibrio en su existencia. Entonces, de algún modo, yo veo en mí, ¿ya? Y bueno, de repente pueda ser también parecido en algunos otros jóvenes, ¿ya? Que mi necesidad espiritual yo la lleno en el sentido en el cual no daño a nadie. Yo estoy tratando de hacer algo positivo con las personas, en el sentido en el cual veo que un niño se puede sentir contento cuando yo le doy una palabra de aliento, ¿ya? En el sentido en el cual yo salgo de pronto y veo y formo parte de una situación buena, positiva. Realmente siento en ese momento que mi dimensión espiritual está brotando, ¿ya? Lo siento de esa manera. Cuando me quedo en mi jardín temprano y bueno, me pongo ahí a regar mis plantitas y todo lo demás y veo eso. Realmente, o sea, me siento bien. Cuando escucho una música y sé que hay un mensaje positivo y ese mensaje positivo lo transmito a mis alumnos y siento que ellos lo están recibiendo, esa dimensión espiritual está siendo satisfecha en ese momento. Entonces, vuelvo nuevamente a recalcar lo mismo, ¿no? En el sentido de decir que la religión sí, pues te da también esos aspectos positivos, te los da. Es realmente algo muy negativo decir que, oye, no voy a misa por tal cosa, porque el padre no me agrada, porque el coro es así o tal o cual, ¿no? Realmente cuando uno sabe que hay una persona que te está transmitiendo algo bueno, algo bueno, que de él sale algo bueno, obviamente tiene que ser aceptado y agradecido, ¿no? Uno tiene que agradecer eso siempre a las personas. Tiene que agradecer eso. Lo que menciona ella, disculpando, lo que está mencionando ella, sí, un poco que me como que nace un cuestionamiento, ¿no? O sea, si tú puedes llenar esa parte espiritual de lo que tú eres, lo que tú necesitas, con otras cosas que de alguna manera no sean necesariamente la misa. Religiosos. Claro, sí. ¿No? Digamos que es lo mismo que los religiosos, ¿no? O sea, los religiosos, incluso me asombra bastante las monjas de claustro que dedican su vida a la oración. Bien, claro. Y se sienten bien haciendo eso, ¿no? O sea, sienten su espíritu se llena de esa manera. Pero ellas no evitan la misa. No, ojo, está bien, no, está bien. Ojo. Ellas participan. Claro que sí. La misma manera es que todos tenemos carismas distintos. Exacto. Vamos a escuchar una linda canción que nuestro querísimo DJ. Tírame la pista. DJ, tírate la pista. Babies. Cuando pase el camión. Tírate la pista cuando pase el camión. Vas. Aquí, Señor, sí, sí, sí, Señor, sí, sí, sí, Señor, estamos aquí, Señor, para decir que sí, sí, navegando con Cristo, Señor, un programa para jóvenes del siglo XXI. Sí, sí, Señor, estamos aquí, Señor, para decir que sí. Iremos a las naciones, proclamando sus grandezas. Iremos a dar honor al glorioso Salvador. Iremos por todo el mundo, tú serás nuestra fuerza. Iremos a hablar en tu nombre, oh Señor. Iremos a las naciones, proclamando sus grandezas. Iremos a dar honor al glorioso Salvador. fuerza, iremos a hablar en tu nombre, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Sí, sí, sí, Señor, sí, sí, sí, Señor. Estamos aquí, Señor, para decir que sí. Sí, sí, sí, Señor. Sí, sí, sí, Señor. Estamos aquí, Señor, para decir que sí. Nos has elegido para tu palabra anunciar las grandezas de tu reino, de tu amor y tu bondad. Nos proclamaremos que tú reinas con autoridad. Seremos testigos de tu verdad. Tú nos has elegido para tu palabra anunciar las grandezas de tu reino, de tu amor y tu bondad. Juntos proclamaremos que tú reinas con autoridad. Seremos testigos de tu verdad, de tu verdad, de tu verdad, de tu verdad. Sí, sí, sí, sí, Señor, sí. Señor, estamos aquí, Señor, para decir que sí. Sí, sí, sí, Señor. Sí, sí, sí, Señor. Estamos aquí, Señor, para decir que sí. Navegando con Cristo, un programa para jóvenes del siglo XXI. ¿Cómo que los achaques? ¿Está qué bonito con los achaques? No, si, si me agarro la cintura es porque... Columnita, cuidado con la faja, mano, utiliza la faja. Por favor, a sentarse bien, bueno, ahí. Bien, estuvimos hablando del bloque anterior acerca de los carismas. Aide mencionó un tema muy importante acerca de los carismas. Pero ojo, no confundamos esto. En la iglesia existen diferentes carismas. Se entiende, Juan 23, uh-huh. Movimiento neocatecumenal, que es el camino... tenemos al no sé, pues los franciscanos, Juventud Pasionista, un montón de cosas. Pero ninguno de ellos, ojo, ninguno de ellos evita ir a misa. Ahora, también hay hablaban fuera de la iglesia. ¿Hay, ¿cómo? Hay carismas, hay un montón de carismas que no puedan estar en hay la movimientos iglesia. Eclesiales, exacto, bueno, protestantes, llamémoslo así, o hermanos separados que hacen muchas cosas buenas. ¿Y por qué no le explicamos al joven? Por eso, padre de sufrir. Al joven, la ¿cómo puede rara. Él sentir que tiene un carisma? ¿Cómo podría identificar que tiene un carisma? Ahora, un momentito, o sea, ojo, estaríamos hablando de varias cosas. Claro, hay un montón. Hay bastante cosas. Es un cosas. Tema amplio. Es un tema amplio, pero voy a tratar de resumirlo. Un primer punto que estamos en acuerdo es de que el joven, por desconocimiento del concepto de misa, de entender la misa, no va a misa. ¿Estoy mal? Está de acuerdo, ¿está de acuerdo y quórum? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, está bien. ¿Estamos de acuerdo? Está bien. Ahora, siguiendo con lo que ustedes comentaban, me hablaban un poco de que a veces no es necesario ir a misa o cumplir con algo que para ustedes la misa es religiosidad, porque quizás ustedes, dentro de ustedes, en su vida normal, común y corriente, pues puedan estar haciendo cosas buenas, actos buenos. Ok, está bien. Pero ojo, si ustedes o nosotros somos realmente católicos, conocemos muy bien a Cristo, somos realmente cristianos, nos llamamos cristianos católicos, tenemos que hacer lo que Jesús nos enseñó. Yo no puedo crear un evangelio. Ama al prójimo como a ti mismo. Exacto. Yo no puedo crear un evangelio a mi manera. Y eso justo el día de ayer estuve en el carro, estuve pensando, habemos muchos jóvenes, yo fui joven también, ojo, que agarramos la Biblia. En aquellos años. Agarramos la Biblia, agarramos los evangelios y le hemos quitado varias cosas, hemos roto varias hojas y hemos creado nuestro propio evangelio. Me quedo con lo bonito. Con aquellas cosas que para nosotros es bonito. Jesús puso un claro ejemplo. Hagan esto en conmemoración mía. Tal, tal, tal, tal cosas. Los apóstoles siguieron haciendo las cosas que Jesús había enseñado. ¿Y por qué nosotros tenemos que obviar esas cosas? ¿Por qué nosotros tenemos que romper esa hojita del evangelio, botarla y hacer mi evangelio? Mencionaba hubo un principio, ¿no? Tratamos de acomodar nuestra vida, nuestra forma de ser católicos a nuestra manera. Y ahora, yo creo que eso muchos los jóvenes de ahora tratan de confundir eso con la libertad, ¿no? Tratan de confundir de que, oye, la iglesia católica me impone muchas cosas. Una de esas cosas es asistir a misa. Yo no soy libre. Me está imponiendo. Es que realmente la iglesia católica, y cuando menciono iglesia católica, ojo, me refiero a los curas, a la grande curia, me refiero a ese punto. Al Papa. ¿Por qué no dicen esas cosas? Porque justamente ellos saben muy bien que ir a misa, asistir a misa, comulgar, es muy importante para el católico. Es recontra importante. Es por ellos que como padres de la iglesia nos dicen, hijos, vaya. Es igual que un papá en casa. Yo, por ejemplo, envío a mis hijos como una obligación que vayan a estudiar, porque para mí, yo sé que eso es importante. Claro, sí. Aún así, ellos no entiendan, tienen que ir. Poco a poco, ellos van a entender, se supone que ya participando en un colegio o en un centro educativo, van a entender el por qué mi papá o mi viejo me obligaba a ir a misa. El joven que participa en la parroquia es lo mismo. Si el joven no participa en la parroquia, si el joven no vive, no tiene una experiencia, es en la vida que va a llegar a entender por qué yo tengo que ir a misa, por qué tengo que comulgar, por qué el Papa me obliga, o sea, y un montón de cosas, ¿no? Entre comillas, la obligación. Algo que se me está viniendo a la mente ahorita, ¿no? Una vez escuché decir a un padre, ¿no? Su hijo había terminado de estudiar la secundaria. Le preguntaron, ¿por qué no lo manda a la academia, ¿no? ¿Por qué no lo manda a estudiar, a que haga algo después del colegio? No, dice, mi hijo ya ha estudiado 8 años. ¿Cuántos años son? 9 años, ¿no? 9 años que se estudia desde la... 11 años. Todo el colegio. Él estudió en Estados Unidos. Ya, claro. 11 años, ya. En Tangamandapio. El padre decía, no, mi hijo ha estudiado 11 años, ¿no? Ha seguido 11 años yendo a la escuela. Entonces, he decidido, ¿no?, darle un tiempo para que él mismo decida, se oxigene el cerebro. Oxigene un poco. Respire un poco. Que aclare sus ideas y más adelante que él decida lo que quiere hacer, ¿no? No de frente, mandarlo después de colegio, de frente, mandarlo de nuevo a seguir estudiando, ¿no? Es demasiado tedioso para él, ¿no? Un poco que es digo esto un poco porque justamente eso creo que es en parte lo que quieren los jóvenes, ¿no? O sea, decirles que la misa es importante, sí, ¿no? Decirles que comulgar es importante, está bien, la confesión es muy importante, está bien. O sea, inculcarles el hecho de que esto realmente es importante, como decía Jürgen, ¿no? Cuando se celebra la misa no es un pedazo de pan ni es cualquier vino lo que se está celebrando en ese momento, sino que realmente se está comiendo el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Pero inculcarles esto a los jóvenes, pero que también darles espacio a que ellos respiren para que puedan asimilar todas estas cosas. Porque si bien es cierto, el joven a partir de los 14 años, 15 años, 16 años, o sea, su mente está en otras cosas, ¿no? Su mente está en otras cosas y si tú le en mi caso, por ejemplo, ¿no? Si tú le inculcas demasiado esto, le chancas demasiado esto, es tedioso, es aburrido, es hostigante. Eso es la formación y eso es como lo ha podido asimilar en el transcurso de sus de su desarrollo, de su proceso, en el transcurso en el cual ha sido un niño, ha recibido todo esto, lo ha ido procesando, madurando, y pues es un joven en el cual ya tiene una convicción, uh-huh. Tiene una buena convicción. ¿Y va a ir? ¿Ya? Ya, pero es eso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un padre, disculpe, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un padre durante el tiempo de que su hijo ha tenido ya uso de razón, buenamente, no, cariñosamente, no, con todo el amor que el padre le puede dar a su hijo, le ha inculcado la fe en Cristo, ¿no? Anda a misa, vamos a misa, acompáñame a misa, ¿no? En la medida que él ha querido ir, en la medida que él ha ido aceptando. El joven llega a los 14, 15 años y en ese momento, después de todo el tiempo que tú le has dedicado para inculcarle la fe en Cristo, el joven en ese momento decide, ¿sabes qué, papá? Mamá, quiero darme un tiempo para yo poder asimilar todas estas cosas, ¿no? Ya en ese despertar que el joven tiene, ¿no? No es que haya perdido la fe en Cristo, no es que lo que el padre le ha inculcado no le haya servido, sino que en ese momento el joven ya en ese despertar quiere asimilar muchas cosas. Y en ese asimilar también está el hecho de asimilar lo que es la fe en Dios, ¿no? Perdón, das un tiempito. Lo que tú dices es que él mismo tome la decisión, o sea, que de él mismo parta. Claro, eso sí. El compartir ya, de repente cuando, esa situación. Cuando ya, ¿no?, el joven tenga noción ya de decidir por obligación o por consejo, ojo, claro. Estoy diciendo consejo, no obligación, del mismo papá. Claro. ¿Ah? Pero mira, eso quiere decir que ella no comparte de alguna manera la misma fe católica, porque recordemos que la misa es lo más básico y lo mínimo que te podría exigir la iglesia, mas no te obliga. Ya. ¿Ya? Ese es un detalle muy importante. Es cierto, inclusive la iglesia en su quinto o sexto precepto, que son solo cinco, me equivoqué, ya, en su quinto precepto solamente te dice ir a misa mínimo una sola vez al año. Ya, pero ese precepto no quiere decir que sea una ley o algo que si no vas a ser un pecador o te vas a ir al infierno, ¿no? Eso es lo que lamentablemente antiguamente nos enseñaban. Y en mi caso, por ejemplo, yo sí iba a misa porque, bueno, para ver cómo es. A veces encontraba respuestas, a veces no. A veces me gustaban, como decíamos, de los carismas, ¿no? A veces nos gustan algunas cositas. Otras cosas no. Pero es como, me parece que es como una familia. No siempre con mi hermano estoy bien. No siempre con mi papá, mamá estoy bien. O también hay un montón de felicidad. Hay un montón de cosas que compartir. Es lo que nos falta, me parece, en mi opinión personal, que nos falta entender un poco ese aspecto. Yo voy a la parroquia o yo voy a la misa porque muchas veces es cierto, me siento mal y quiero respuestas de repente, pero muchas veces no las obtengo, ¿no? Y es así como una familia. Yo siempre voy a repetir algo. Para mí era difícil creer en Dios, y lo que lo comentaba al inicio, ¿no? Para mí Dios era un sentimiento, o sea, yo trataba de ir a la iglesia para yo sentirme contento, o sea, tratar de sentir esa alegría. Si es que yo encontraba alegría en la iglesia donde participaba, ahí está Dios. Y si es que yo encontraba un pequeño alboroto, no, acá no está Dios. Y eso la mayoría de los jóvenes piensa eso. Y justo ayer conversaba con Javier acerca de este tema, ¿no? En la iglesia hay muchos pecadores. La iglesia no es una cuestión bonita, no es una ocasión alegre. La iglesia no es un sentimiento. El ser católico no es un sentimiento, no es algo, ah, qué bonito me siento, ah, qué triste me siento. Cuando hay alegría, ahí está Dios. No, la iglesia, o sea, ser católico, creer en Dios, es estar convencido de algo. Así tú no hayas tenido una experiencia, tú tienes que estar convencido de que Dios existe. Y eso es lo que me pasa a mí. Así quizás yo no haya sentido esa experiencia de vivirla, pero estoy convencido de que Dios existe. Estoy convencido de ser catequista porque tengo que transmitir esa fe que yo tengo y madurar la fe del joven o del niño. Estoy convencido de que tengo que ser un buen esposo. Estoy convencido de que tengo que ser un buen padre. Pero ¿cómo yo llegué a entender eso? Porque justamente hubo alguien quien a mí me educaba. Yo creo que ese es el problema de los jóvenes en estos momentos, en la actualidad. El joven un poco, o mejor dicho, la iglesia católica, yo creo que, para hablar un poco del tema y ir al tema de lo que ustedes conversaban al inicio, aplican muy mal, muy o sea, no tiene su metodología para llegar a los jóvenes. Lo que ustedes comentan, por ejemplo, para centrarnos en el tema de la misa, como tengo otro lado, el tema, por ejemplo, de que un cura que no te hable bien, no tengo un buen lenguaje, un coro que no canta mal, va a influir en algo. Es cierto, influye bastante. Yo creo que eso debe ser una manera, en este caso puntual, para captar al joven de que asista a la parroquia, venga a misa. Pues quizás hacer una misa juvenil, en el caso, por ejemplo, de mi parroquia donde estoy participando, hacer una misa juvenil, por ejemplo, en mi caso una de chatos, pe. Con un cura que hable bonito al inicio, hasta que el joven poco a poco vaya entendiendo realmente el sentido de asistir a misa, el sentido de estar ahí presente. Vamos a tocar una música a nuestro amigo DJ. Va DJ, colocar. Tírate a la pista. A ver, DJ, una música. Ah, ya, ya, despierta. Parecemos cura también hablando, mano. Salud. Navegando con Cristo, un programa para jóvenes del siglo XXI. En esos días largos que parecen grises, porque todos los planes te salieron mal, lo que tanto querías no lo conseguiste, y lo que no querías tuvo que pasar. En esos días cuando el buen humor no existe, te viene encima el cielo y quieres desmayar. No ves en los problemas solución posible. Orar en la mañana te puede salvar. Puede darte vida. Orar en la mañana te levantará. Orar en la mañana cambia el punto de vista. Te hace olvidarlo todo y no mirar atrás. Con amor lo descubrirás. Todo funciona acorde a tu filosofía. Y con la oración todo puedes cambiar. Orar en la mañana puede darte vida. Mañana te levantará. Orar en la mañana cambia el punto de vista. Te hace olvidarlo todo y no mirar atrás. Jesús es pan de vida que te llena el alma. Jesús es pan de vida que te llena el alma. Hacen ojos al cielo que te escuchará. Orar en la mañana puede darte vida. Yeah. Orar en la mañana te levantará. Orar en la mañana cambia el punto de vista. Te hace olvidarlo todo y no mirar atrás. Oh. Orar en la mañana te levantará. Orar en la mañana cambia el punto de vista. Se olvidarlo todo y no mirar atrás. Oh, oh, oh. está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. Ya un poco para concluir lo que sobre este tema, después de una hora y tanto, dar algunas conclusiones. Disculpen, jóvenes, adultos, niños que me están escuchando. Es un interesante tema, el tema está interesante ya. Nos hemos pasado y es, con... Sí, y es ya. Hay que ser bien al menos en el concepto que yo tengo y de repente ID también, ¿no? Realistas en algo, ¿no? O sea, de alguna manera la Iglesia Católica no tiene, digamos, esa pegada hacia los jóvenes, ¿no? O sea, la manera, los métodos que utiliza para atraer a jóvenes, en este caso la misa, ¿no? Son demasiado, a mi parecer, ¿no? Demasiado simples, aburridos, ¿no? No sé. Creo que de alguna manera, si lo que decía bien Jürgen, nos faltan, ¿no?, profesionales en educación. Claro, profesionales de educación. El perfil psicológico de un niño. Que han trabajado con jóvenes, niñas, ¿no? No te estamos apuntando, Aide, pero. No te estamos mirando, Aide. No te estamos mirando tampoco, ¿no? Pero el caso es ese, ¿no? Lo que decía Jürgen antes es bien cierto, ¿no? Sería, de alguna manera, si uno quiere inculcar a la joven lo que es la importancia de la misa. La iglesia, no se quiere inculcar a los jóvenes la importancia de la misa, tiene que buscar métodos para poder atraerlos a ellos. Si bien es cierto, al principio quizás no vengan por el concepto así de la misa, sino por el sentimiento, por el atractivo que te presenta la misa, o de repente por el sentimiento, no por el sentimiento, pero es un enganche, ¿no? Y poco a poco, de alguna manera, se puede mentalizar al joven de la importancia real que tiene la misa, ¿no? Bien. Yo pienso de alguna manera que esto va a dar frutos cuando una persona, en este caso los padres inculquen esos valores a sus hijos, ¿no? Inculquen eso. No tanto el sentido de que si es aburrido o no, pues de todas maneras tenemos que ver que es algo muy bueno para nosotros. Es bueno, en realidad. Sí, eso sí. Es bueno, sí. Entonces... Bueno. Bueno. ¿Qué hacer? No podemos dar al joven lo que quiere, pues lo que quiere, lo que el joven va a pedir, lo que va a necesitar de pronto, ¿no? Pero de algún modo, para ver un cambio, tenemos que partir cuando estos son, pues, un poco más pequeños, ¿no? De algún modo, eso es lo más importante. Uh-huh. Y bien, esa tradición se tiene que seguir, pues, conservando, bueno, hasta el punto en el cual, pues... realmente sea significativo que se esté llevando a cabo, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo diría, en conclusión de todo, que sea, he podido percibir también de nuestros compañeros, que simplemente abandónense un poco a Dios. A veces no vamos a encontrar respuestas en donde queremos buscarlas o encontrarlas, pero tengan un poco más de fe y también sepan que somos libres, ¿no? Un poco para cerrar el tema, señores y señores, ya se han cansado de escucharme. Un poco para, por ejemplo, comentarle a Javier de que hay misas. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado al padre Johnny? Hace misa para chatos. O sea, el padre Johnny, por ejemplo, la misa lo hace con tan tan tan tan tan tan tan, o sea, música metalera. Exacto, y que llega a los jóvenes. Carisma Verde, por ejemplo, cada vez que participa en la misa lo hace tan alegre. Bacán. Entonces, lo que menciona Javier es cierto. Si es que, por ejemplo, en tu parroquia la misa es aburrida, hay opciones. Hay opciones, vete a otra parroquia. No, mentira, eso no es. Sino, si tú ves que en tu parroquia algo está yendo mal, si tú eres un agente pastoral, por ejemplo, un catequista, tú eres, no sé, encargado de determinada área, de determinado trabajo pastoral, pues empieza por ti mismo a tratar de buscar este gancho que menciona Javier y tratar de convencer más a los... Tira la red de frente, chapa a todos los jóvenes que hay ahí, pero que no solamente se quede en ese convencimiento, o sea, ah, qué bonito se siente y yo para mantenerlos a ellos trato de que toda la vida estén en ese plan. No, eso cansa. Y de alguna u otra manera, poco a poco, ir madurando la fe que a ellos les falta. O sea, y yo quiero terminar con esto. Joven, si tú no vas a misa, si tú no entiendes la misa, es porque te falta justamente comprender la misa. Ve a tu parroquia, hablo con tu catequista, pregunta a alguien realmente qué es la misa. Yo te invito a que tú vayas un domingo, solamente durante los 7 días que tú tienes en toda tu vida, mejor dicho en la semana. Anda un domingo. No, ya lo quiero matar. 7 días, ¿ah? 7 días de la semana, en los 7 días. El aro. Un domingo a las 7 de la noche o a las 6, no sé a qué hora realiza una misa. Asiste a misa, nada más, por curiosidad, ve y fíjate cómo se realiza la misa. No te va a quitar más de tiempo. Yo sé que tú le das más, o sea, le das prioridad a tus estudios. Yo sé que es importante, eso va a ser algo fundamental para ti, pero no te encasilles en solamente los estudios. Si le das a tus estudios como 8 horas diarias, dedícate a Dios solamente una media hora. Ya, llega tarde la misa, pues solamente entonces unos 20 minutos antes del evangelio, y vive tú el evangelio y comulga. ¿Algo más, jóvenes? ¿Que alguien, señores, que alguien quiera decir para despedirnos ya? Nada, agradecerte, Jürgen, por la invitación, solamente. Gracias. Tenemos la presencia, muy agradecido más bien a ti, China, sí, que hayas compartido con nosotros algo importante para toda la gente que es las misas. Nunca, creo que habíamos perdido esa costumbre, ¿no?, de pedir disculpas, ¿no? Jóvenes, discúlpenos si te aburrió este tema, sí, porque realmente es muy largo, pero era un tema largo. Era un tema realmente importante. Y era para más. Para nosotros, y era para más todavía. Bien, les comentamos que recién acaba de llegar Grillo. Él se viene de un retiro de confirmación. Justo aquí en nuestra parroquia, los jóvenes se han ido al retiro de la confirmación. Hoy día sábado, en estos momentos, deben hacer un tema muy especial, muy bonito. Todos recordamos nuestra confirma. Yo también extraño bastante. Me hubiese gustado estar en la confirmación porque me gustan los retiros. Yo solo tuve charla de 20 minutos. Y ser organizador, pero bueno. Equipo, vamos más de la hora y 20, creo. Grillo, despídete, mano. No, solo disculparme, no. Para la próxima sí voy a estar más temprano. Y bueno, saludos a todos y que espero que les guste el tema, nada más. No te preocupes, no te hemos extrañado. El próximo tema va a ser cómo ser un buen DJ. Bien, Yugo. Para despedirnos, mano, una linda canción. Chau, chau. Les habló estuvo con ustedes su amigo Machín Javier, Guapo Ben, la China Aide, el Grillo John Llanos y Johnny Pacheco, alias Superman Chupa. Yugo.